uno tiene que pensar sobre la complejidad de la construcción de una pedagogía latinoamericana con todos los acuerdos y contradicciones políticas que implica crear una pedagogía latinoamericana. Entonces, me parece que hay como, para hacer este balance de los 10 años de la política educativa argentina, asumir la complejidad de ese proceso y asumirla no solo desde el punto de vista teórico, sino desde el punto de vista práctico. Entonces, yo digo, hay un movimiento pedagógico latinoamericano en construcción, que ustedes deben conocer, lanzado por la Internacional de la Educación y los sindicatos docentes de América Latina, del cual CONADU forma parte, ¿no? Y este mismo espacio también ha generado otras iniciativas que van en la misma dirección.